Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo. Bien, Jorge, estamos hablando con Fabiana. ¿A ustedes les pasa o a ti te pasa que desde algunas empresas representantes de Antel lo llaman, no sé, pero 10 veces de correr de la mañana? No, a mí no tanto, pero sí, pero sé de mucha gente que realmente están de turno todos los días, sí. Bien, creo y, que y otra cosa que pasaba antes, no sé si sigue pasando ahora, porque yo no soy cliente de Ancel, es que los mensajes esos que te hacen de oferta, y eso te llegaban los domingos a las 7 de la mañana, los sábados. Contentísimo todo el mundo, ¿no? El fin de semana podés dormir un poquito más y Ancel te hace sonar el aparato. Claro, estos son los representantes que te quieren vender el aparato, bueno, porque está venciendo tu contrato y etcétera, pero son unas 10 veces, ya están notificados de que por ahora todo quiero mantenerlo, igual llaman y son demasiadas veces. Ahora eso justo estábamos hablando con Fabiana. Estoy con Fabiana Errado porque comenzaron a funcionar las ollas de las vecinas en el barrio Kennedy. Nosotros, yo te decía, estoy en el barrio de las cooperativas, ¿no? En realidad estoy en Cañada Paricio, que en realidad está enfrente. Sí, bien. Pero estas ollas está funcionando en el barrio Kennedy desde hace más de un mes aproximadamente, hablábamos con Fabiana, y obviamente lo que pretende este móvil es que la gente colabore con las necesidades de la olla, que reitero, comenzó hace un mes, y que nuclea a las vecinas, pero queremos ampliar los detalles y para eso hemos venido a hablar con Fabiana. Contanos, Fabiana, ¿cómo surge la idea de la olla, que en principio está funcionando solamente los sábados? Sí, bueno, buenos días para todos y todas. La olla del barrio Kennedy, bueno, surge un poco en esto de la suspensión de las clases, de los chiquilines, y bueno, de la falta de laburo, y de todo lo que acarrea la pandemia y la precarización laboral que estamos viviendo. Entonces, bueno, la idea es como retomar otras experiencias de otros años, donde las vecinas y los vecinos nos juntamos y cada uno colabora como pueda para que salga la olla el alimento por lo menos un día a la semana. El año pasado hay vecinas y vecinos sostuvieron todos los días, pero bueno, este año decidimos arrancar por un día porque no teníamos nada de donaciones. Entonces, bueno, la olla está saliendo los días sábados a la 1 de la tarde, nos juntamos desde las 8 de la mañana, hacemos 2 brigadas con las vecinas, son la mayoría vecinas, también van algunas colaboradoras, compañeras de acá de otros barrios de Maldonado, y nos organizamos en dos brigadas, de 8 a 10:30 y de 10:30 a 1:30 más o menos cuando dejamos de repartir. Y por ahora viene funcionando, este sábado ya vamos a hacer un mes la cuarta olla. ¿Cuántas porciones se están preparando y qué necesidades tienen? Bueno, el sábado pasado sacamos 83 viandas, pero más o menos teniendo una noción por otros años anteriores, se llegan a sacar unas 130 viandas. La idea no es que vayan las 130 personas, sino que vaya una persona por integrante, por núcleo familiar, y levante la vianda. Por ejemplo, bueno, yo y mi familia somos 8, somos 6, y entonces ahí llevamos un registro en un cuaderno, que más o menos conocemos a las vecinas y vecinas del barrio, y también ponemos una caja afuera para que cada persona pueda colaborar con algo, así sea un paquete de arroz, lo que sea. Estamos como, a la vez que estamos cocinando, hay un grupo que está como activando las donaciones, publicando una foto en el Facebook, yendo a buscar, y bueno, más o menos para 100 personas es lo que calculamos, es la olla que tenemos. Decías, los sábados recepcionan las donaciones que la gente acerque, pero el resto de los días, ¿dónde se comunican y cómo les hacen llegar las donaciones? Sí, tenemos un afiche en el que aparecen 3 números de teléfono de las vecinas. Entonces ahí tenemos 2 lugares de acopio, uno es en el barrio Kennedy, Isabel de Castilla y Tacuarembó, bien en la esquina, y otro es en el centro, en la casa de una compañera, para los que no puedan arrimarse al barrio, que es en la esquina de Tata, la calle San Carlos, 751, se llama Rostina, la compa. Entonces, en los teléfonos se manda un mensajito y se coordina, y nosotros podemos ir a levantar, o ustedes se pueden arrimar al barrio o a los lugares de acopio. Y también los miércoles nos juntamos a las 7 de la tarde con las vecinas para más o menos ver qué nos va faltando para el sábado. Y entonces los miércoles la reunión de organización, digamos, y los sábados a las 8 ya empezamos a cocinar. Jorge, ¿queda algo? Sí, buen día. Simplemente saber si esta es la primera experiencia de ustedes o ya es costumbre que a esta época del año empiecen con este tipo de actividades. Sí, yo le comentaba acá a la compañera Karina que otros años así como más complicados, como fueron el 2002, ¿no? O el año pasado, ponele, que sorprendió a todos con de una se suspendieron las clases, donde si bien sabemos que las escuelas son lugares educativos, también muchos gurises y gurisas almuerzan, desayunan y todo, las escuelas de tiempo completo, y están a cargo de madres que son solas, que no tienen laburo. Entonces, como un poco, las ollas han surgido en aquellos años que necesitamos, o sea, que surge como una necesidad de las personas de organizarse y de sacar el plato de comida, que es lo principal, ¿no? Después surgen otras cosas, como hay gente que dona ropa, ya aprovecha ese grupo y también viene bien para, si es ropa de invierno, ponerle ahora para el frío, o surge como una red, digamos, como un grupo que se ayuda más allá de la olla, ¿no? Bien, eso lo tengo claro. Lo que quería saber, si ustedes tenían ya como rutina, digamos, todos los años en este periodo de tiempo que va entre marzo, octubre, por ejemplo, realizar este tipo de acciones, o si lo hacen como respuesta a ciertos hechos puntuales de dificultades en algunos de estos años. Por eso la pregunta. Ahí está. Sí, como respuesta un poco. O sea, si bien hay merenderos que funcionan todos los años, le cuesta muchísimo poder sostener, y a veces tienen apoyo de otras instituciones que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el 2002, el año pasado y ahora fueron como las experiencias como de olla popular, digamos, donde los vecinos, sin tener apoyo de ninguna institución ni del gobierno, se organizan para poder comer, ¿no? Bien, bien. Gracias por esta charla. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por el espacio. Reiteramos, si te parece, la dirección donde pueden llegar las donaciones los días sábados que ustedes están, y después los teléfonos los vamos a anotar seguramente allí en la publicación que hacemos en Facebook. Perfecto. La dirección es Avenida Isabel de Castilla, Barrio Kennedy, una cuadra antes de llegar a la cancha de golf. Bien sobre la ruta van a ver el pizarrón allí. Esquina, la calle de la esquina es la esquina Tacuarembó. Perfecto. Ahora sí, cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau a ti. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.